nombre es Martiratos, proponer candidatos a utilizar como fármacos enfermedades crónico-degenerativas como es el cáncer. Okay. Entonces, bueno, parte de la búsqueda es empezar con nuestra hipótesis en donde se puede aprovechar los subproductos de la industria, en específico, o en este caso, enfocada en la industria pesquera, donde se utilizaron productos de desecho, de los cuales se investigaron y se hicieron análisis biodirigidos en la búsqueda de actividad antiproliferativa sobre diferentes líneas de cáncer humano. Y concluimos, o el resultado fue el hallazgo de un nuevo compuesto no identificado anteriormente, el cual está haciendo ahorita registros de patentes hasta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, en donde este nuevo compuesto descubrimos que tiene actividad antiproliferativa sobre el crecimiento sobre la inhibición del crecimiento de la población de células cancerígenas, en este caso cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata y cáncer cervicouterino,